quietas, por lo menos hasta la mitad de la semana. Dicho esto, pasamos a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. La bolsa, el euro que se cotiza frente al dólar a 1,10. Entre tanto, el petróleo alcanza los $84.59. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.685 puntos. Y en el contexto de la economía, un titular. Preste mucha atención, usted que de pronto ha soñado con una casita a la orilla de la playa. Comprarse una vivienda en la playa sale un 75% más caro que en una zona no turística. La mayor brecha en 10 años. Vamos inmediatamente con lo que es noticia hoy en España. Seguimos pendientes del panorama político. Los diputados electos podrán presentar sus credenciales en el Congreso a partir de hoy. ¿Y de las negociaciones qué? El presidente y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha declinado la petición de Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular de reunirse esta semana y le ha emplazado a que el rey nombre candidato. Entre tanto, la pelota sigue estando en el terreno de Junts. Ahora solamente valen los sí, y es que el Partido Popular tiene un escaño más en el Congreso. Por lo tanto, ya no le vale al partido de Carles Puigdemont, o mejor dicho, Puigdemont, abstenerse, sino votar sí por quien se decida. Y digo por quien se decida, ya que el Partido Popular también ha entrado por la puja de los votos de Junts. Está difícil, pero lo va a intentar. De América Latina, destacamos hoy que la justicia colombiana ha formalizado la detención del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Encontramos un homenaje de Lionel Messi a Diego Armando Maradona y esto ha revolucionado a sus fanáticos. Y vamos ya también con lo que es noticia, sin duda alguna por estos días, el Mundial de Fútbol que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Hoy juega precisamente la selección española de fútbol. Se juega el liderato del grupo ante Japón. Más adelante todos los detalles de la programación. El fin de semana nos ha dejado una sorpresa: el triunfo de Colombia sobre Alemania. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero, también lo que tiene que ver con los deportes. Es cuestión de que nos sigan. Ahora damos paso a lo que tiene que ver con las noticias en materia de inmigración. 8 pateras han llegado a las costas murcianas con 95 migrantes. En una nueva ola, las personas que llegaron este domingo fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Por otra parte, el vicepresidente de la Eurocámara ha rechazado convertir Canarias en una cárcel para migrantes. Marc Ángel asegura que el nuevo pacto sobre migración y asilo traerá soluciones a largo plazo y aportará medidas solidarias. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que el presidente Joe Biden ha anunciado que algunos inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya se encuentran en México, pueden solicitar ingresar a Estados Unidos en calidad de refugiados. Es la información en materia de inmigración. Por supuesto, estaremos ampliando estas noticias. Y ahora damos paso también al apartado de entretenimiento. Finalizó en Valencia el Festival de Jazz. Fue con la actuación de la orquesta La Plena 79. Una auténtica descarga nos ofreció en una noche fantástica en el barrio Patraix, exactamente en la plaza de Patraix. Más adelante vamos a estar hablando con sus responsables. Y el saludo musical es por cuenta del maestro Rubén Blades, quien ha enviado un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro, justo cuando su hijo es noticia. Sí, el hijo de Gustavo Petro, porque ha sido detenido, como ya lo anotábamos, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es ese mensaje del maestro Rubén Blades a Gustavo Petro? Saben que es un hombre que siempre ha tenido como referente la sociedad y la política a la hora de hacer música. Y fue precisamente interpretando esta canción en el barco de un concierto en Bogotá. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. Amor y Control, bonita canción. Feliz día para todos. Comenzando el Café Mañanero. Grandes canciones, grandes éxitos. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando este clásico del maestro Rubén Blades, Amor y Control, una hermosísima canción que invita a reflexionar. El maestro Blades estuvo este fin de semana en Colombia, actuó exactamente en Medellín y también en Bogotá, y fue interpretando esta canción cuando envió un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Solamente dijo presidente, pero todos sabemos a lo que se refería, teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa el mandatario colombiano, luego de que la Fiscalía de Colombia detuviera a su hijo Nicolás Petro por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Está la mención del cantante panameño Rubén Blades, sin duda alguna una gran referencia de nuestra música latina, y su música es única porque va más allá precisamente de lo común, apunta siempre a la sociedad, invita a reflexionar, tiene un mensaje profundo. Rubén Blades entonces se convierte en nuestro saludo musical al interpretar esta canción y acordarse del presidente Gustavo Petro, quien atraviesa por circunstancias muy difíciles, pero también tiene, sí, bueno, muchos le achacan que el ejemplo no ha sido el mejor. Recordemos que el mismísimo Petro llegó a decir que no había criado a su hijo Nicolás, repito, el que hoy está en día está en líos con la justicia, porque precisamente él estaba en las montañas de Colombia o en la clandestinidad como guerrillero del M-19. Desde luego no es un justificante, más bien una excusa. Y se le reprochó mucho cuando él dijo en una entrevista que no había criado a su hijo Nicolás Petro. De manera que ahí va el mensaje también directo del maestro Blades a Gustavo Petro. Gustavo Petro, que pertenece a la izquierda de Colombia, y Rubén Blades, que ya ha tenido diferencias con presidentes de la región, a pesar de que él pues también pertenece a la izquierda, ¿no? Esos mandatarios de la región con los que ha marcado diferencia: Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales, por supuesto la dictadura de Cuba, y ahora también Gustavo Petro de Colombia. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Invitación para que nos acompañen en estas dos horas llenas de actualidad y entretenimiento. Siempre ante la pena, combinando la esperanza y el sentimiento, dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control. Comenzando el Café Mañanero, y aquí está un mensaje muy importante, especialmente para los amantes de los sabores latinos que cada día son más. Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Atención, con una gran promoción. Queso fresco y queso costeño. El queso fresco, la unidad de 300 gramos a solo 2,50 euros. Y el kilo a 8,20 euros. Y el queso costeño, la unidad de 300 gramos, 2,70 euros. Y la unidad de 1 kilo a 8,80 euros. Aproveche esta y muchas promociones más en Latino Abad, donde también puede encontrar tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, todos los productos latinos. Recuerden que lo puedes conseguir en el CAS Latino Abad, Avenida La Plata, número 107. Además, congelados, refrescos, licores, abierto todos los días, siempre con los mejores precios. CAS Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Noticias que tienen que ver con inmigración. El vicepresidente del Parlamento Europeo, Marc Ángel, ha rechazado que territorios fronterizos como Canarias estén condenados a ser un muro de contención frente a la inmigración, y ha dejado claro que la postura de la Eurocámara es contraria a convertir regiones como el archipiélago en una cárcel para inmigrantes, asegurando que el nuevo pacto sobre migración y asilo traerá soluciones a largo plazo y aportará medidas solidarias. En una entrevista a la agencia Europa Press, el vicepresidente de la Eurocámara ha afirmado que la propuesta para un nuevo pacto sobre inmigración y asilo está ya encima de la mesa. Concretamente, ha dicho que el Parlamento Europeo ya ha realizado una aproximación de manera general que incluye una respuesta integral a la crisis migratoria. El Parlamento Europeo luchó por un acuerdo basado en la solidaridad, tanto a la búsqueda de protección y entre los Estados miembros. Uno de los derechos que protege es el del asilo, y asegura que todos los Estados miembros toman su parte de responsabilidad, significando la realización tras el rescate y las operaciones de salvamento, ha aseverado. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad deportiva. Comenzamos con el Mundial de Fútbol Femenino que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, en donde desde el día de ayer pudimos ver un grandísimo partido entre la selección de Alemania y la de Colombia. Una Colombia que luchó hasta el último segundo para llevarse una victoria 1-2. Continuamos con el Europeo Sub-19, donde España se coronó campeona por encima precisamente de Alemania en los tiros penalti. Y en el Mundial de Natación, China se ha llevado la tabla de medallería con 20 de oro por encima de Australia y Estados Unidos. Un Estados Unidos que parece ser que tiene los ojos puestos en los Olímpicos de París 2024. Y la Fórmula 1 sigue siendo solo de uno, Max Verstappen, que cada vez es más campeón. Es decir, es el vigente campeón, pero parece ser que va a repetir indudablemente el título. Y en la clásica de San Sebastián, Remco Evenepoel demostró que está calentando motores para la Vuelta a España. y el Barça, que venció al Real Madrid en el primer clásico amistoso de España, venciéndolo 3-0. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. En este apartado, el primer sorbo de actualidad. Bueno, Aulio Ricard nos tiene precisamente también información interesante. Lo que son las efemérides del deporte. Aulio, buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos la semana con las efemérides, las fechas que conmemoran la historia del deporte. Un día como hoy, Michael Philly, quien un 31 de julio, pero en el año 2012, consiguió su 19ª medalla olímpica, en un hecho histórico en la historia del deporte, que le coronó como uno de los atletas más destacados de todos los tiempos. Y un 31 de julio en el año de 1979 nació el reconocido futbolista que militó en el Sevilla de España, en La Coruña y en el Valencia. Le estoy hablando de Carlos Marchena, que hoy está de aniversario. Está de Happy Birthday en las efemérides. Continúa usted, Jorge, con más del Café Mañanero. Y más adelante vamos a volver con la información deportiva en Latino Deportes. Más adelante nos escuchamos. Gracias, gracias, Aulio Ricard. Y por aquí también tenemos, como no, a Nicky Cuervo, que nos comparte las noticias, el anticipo, mejor dicho, de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. A ver si tenemos a Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Furia en el escenario, Cardi B le tira el micrófono a una mujer del público. Falleció a los 77 años en Los Ángeles, Randy Meisner, fundador de Eagles, a los 77 años. Travis Scott lanzó su nuevo álbum, Utopia. Loki, póster y fecha de estreno de la aclamada serie. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias. Gracias, Nicky. Igualmente, Aulio y Adolfo Jiménez del Río. Más adelante se estará incorporando también Carlo Angulo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, también el tema político del día, el repaso de las tendencias en las redes sociales, en las entrevistas y mucho más. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Fofito presenta en Valencia Viva el Circo. El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina, Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven a divertirte con nosotros y ¡que viva el circo! La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Queso fresco, queso costeño. Además, tostones precocidos, empanadas colombianas de carne, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, cacahuete garapiñado, palo santo. Y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Y lo que no te puede faltar: arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata, 107, Valencia. Abierto todos los días con los mejores precios. Cash Latino Abad, la marca de tus productos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Efectivamente, seguimos con la actualidad en el Café Mañanero. El turno ahora para Carlos Anguro, que nos comparte en primera instancia, hombre, esa mirada que diariamente damos a la ecología, el medio ambiente, lo que es noticia en este apartado, y también tenemos el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, las algas diatomeas son vitales para la fotosíntesis global y se encuentran en peligro. Distintas asociaciones entre distintos organismos son de importancia capital para el desarrollo y el mantenimiento de las aguas del planeta, y es por ello que una nueva investigación de un estudio del grupo de Enrique Flores en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis del Centro de Investigación Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Sevilla ha presentado un estudio en el que las algas diatomeas son vitales para la fotosíntesis en el agua. En zonas oceánicas pobres de nutrientes, las asociaciones entre algas y bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico hacen una contribución esencial a la productividad que representa la fijación de la fotosíntesis y el dióxido de carbono en el océano. Gracias, Carlos. Y ahora damos paso al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de los Guardias Forestales, al igual que el día de hoy, 31 de julio, se están cumpliendo el día de hoy 11 años de cuando el reconocido nadador estadounidense Michael Phelps ganó su medalla número 19 en las Olimpiadas, rompiendo un récord sin precedentes que hasta la fecha ha sido imposible de igualar. Entre los cumpleaños del día, recordamos que entre los aniversarios, un día como hoy, nació Geraldine Chaplin, la hija del inolvidable Charlie Chaplin. El día de hoy se está celebrando 79 años de edad, al igual que la aclamada escritora británica J.K. Rowling, autora del fenómeno mundial de Harry Potter, el día de hoy celebra 58 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con lo que es noticia en materia de inmigración, lo que está pasando, mejor dicho, en materia de inmigración. 8 pateras. Han llegado a las costas murcianas con 95 migrantes en lo que se conoce como una nueva oleada. Las personas que llegaron este domingo fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Se trata de las denominadas pateras taxi, dedicadas a favorecer la inmigración irregular mediante rutas rápidas desde el norte de África hasta la costa del suroeste español, por lo que está en proceso de investigación policial la identificación de los que han patroneado estas embarcaciones. Por otra parte, la Policía Nacional desarticuló este domingo en Málaga una red criminal que operaba en el sector agrícola, que mantenía a 40 trabajadores en condiciones infrahumanas en una bodega de Cuenca, en una operación en la que han sido detenidas 5 personas en esta provincia y en la de Andalucía. En esta operación, que coincidió con el Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional localizó en Cuenca una bodega donde vivían hacinados y en condiciones, repito, infrahumanas, unas 40 personas explotadas en el sector agrícola. Del otro lado del Atlántico, destacamos que Estados Unidos aceptará a algunos migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que están en México. La medida se sumará a una gama de nuevos caminos legales abiertos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ayudar a reducir los cruces fronterizos irregulares en que han establecido récords en los últimos años.

música en el Café Mañanero. Estamos escuchando una leyenda, Bruce Springsteen. Es noticia porque regresará a Europa en la próxima primavera. Podría actuar también aquí en España. 8 de la mañana, 50 minutos. Momento para más segmentos en el Café Mañanero. Viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Información en el ámbito de los deportes. Nos adentramos en la actualidad con una mirada a lo que ocurre en el mundo de los deportes. Este fin de semana, el Rayo Vallecano jugó un partido amistoso con el Oporto de Portugal. Y claro, un homenaje para el Tigre Radamel Falcao García, quien podría perfectamente salir esta temporada, aunque se dice que se quedaría un año más. En fin, es un dilema. Vamos a ver qué pasa en lo que queda para el cierre del mercado. El Tigre Falcao. En todo caso, bonito homenaje con un dron a uno de los jugadores más queridos y además el máximo anotador en la historia de la selección Colombia. Querido por todo el mundo. Radamel Falcao García. Aulio Ricard le ha seguido la pista. En la escuadra, Radamel Falcao García fue jugador importante en el Oporto. Hay que recordar que Radamel Falcao García se consolidó en el Oporto de Portugal como una verdadera leyenda que marcó muchos, muchos goles y consiguió varios títulos con los porteños. La ovación fue total en el momento del calentamiento. El estadio se rindió a los pies de Radamel Falcao García, el colombiano. Y en las pantallas aparecieron las imágenes y los mejores momentos de Falcao vistiendo la camiseta del Oporto, recordando los goles valiosos y los títulos que consiguió en el momento con ese equipo. El público se puso de pie, ovacionó al deportista, quien se encontraba dentro del terreno de juego aplaudiendo completamente agradecido. Falcao tuvo durante la temporada con el Porto numerosos goles importantes para el club. Jugó 87 partidos, anotó 72 goles, además levantó 7 títulos, 2 por Liga, 2 por Copa, 2 Supercopa o Superliga, una Euroleague. Y además tuvo el honor con los portugueses, sin lugar a duda, es un honor haber tenido en su momento al mejor 9 del planeta. Terminó rematando el club en sus redes sociales. Buena, Radamel Falcao, verdaderamente es una leyenda, Jorge, y todos los amigos de El Café Mañanero. Así es, merecido ese homenaje a Radamel Falcao García. Viene la actualidad en el Café Mañanero con la política, Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el primer aniversario de Gustavo Petro como presidente de Colombia y que viene salpicado de muchas complicaciones. Y es que no solamente el protagonista de todo es su hijo, su primogénito, sino que también la tremenda desencanto y forcejeos que se están generando dentro del pacto histórico, que afectan su popularidad, que había comenzado con un 20% de desaprobación a inicios de su mandato, pero que actualmente va en más del 70%. Y es que ese porcentaje de ciudadanos están convencidos de que el país está cada día empeorando más y más. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este tremendo conflicto que tiene al frente, no solo familiar, sino político y de corrupción, algo de lo que él había pregonado al inicio de su mandato, que haría una lucha férrea contra la corrupción, se le está devolviendo. Y también nos preguntamos, con esta complicación que tiene política y gubernamentalmente hablando en Colombia, ¿podríamos atrevernos a decir que Gustavo Petro va a estar inhabilitado por conflicto de intereses para poder proponer una terna que reemplace al actual fiscal? Y por último nos preguntamos, ¿le afectará en su totalidad la gobernabilidad a partir de este año a Gustavo Petro y se le complicarán las situaciones a medida de que sus proyectos no van saliendo? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el Mundial de Fútbol. Continuamos con el monólogo de actualidad. Lo unimos también al tema de conversación. Precisamente tiene que ver con esas noticias que nos llegan de Colombia y la situación del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Este fin de semana fue arrestado por parte de la fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales o de dinero. Yo pienso particularmente que el hombre simplemente está siguiendo los pasos de su progenitor. Por eso conviene no de pronto dejar de unir una cosa con la otra, porque algunos están exculpando a Gustavo Petro y más bien expresándole solidaridad por lo que está pasando en la familia. Y le digo que Nicolás Petro apenas está siguiendo los pasos de su progenitor, teniendo en cuenta primero la política. Actualmente es diputado del Departamento del Atlántico. Y por otra parte, Gustavo Petro también vivió la experiencia de estar tras las rejas por su militancia en el M-19, un grupo criminal, un grupo guerrillero. Estuvo al servicio de Pablo Escobar, precisamente cumpliendo una orden de Pablo Escobar, fue que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en el año 1986 y lo incendió y dejó, la verdad, un trágico saldo de personas muertas. Volviendo al tema de lo sucedido este fin de semana, me pregunto si, teniendo en cuenta que Nicolás Petro está siguiendo los pasos de su padre y teniendo en cuenta también la corta memoria que tienen a veces los votantes, los ciudadanos, sí, y además las políticas que ha estado poniendo en marcha el propio presidente Gustavo Petro, ¿no? Las políticas en materia de seguridad o lo que tiene que ver con el trato a esos grupos criminales, ha puesto en marcha un proyecto que se llama Paz Total, que no es otra cosa que salvavidas a los criminales. Los mete en el marco de esa paz total, los convierte en gestores de paz. En fin, y en cada caso nos vamos encontrando que el hombre siempre está del lado el malo, del lado del asesino, del lado del que pertenece al narcotráfico, del corrupto, como lo demuestra el caso más reciente. Viene de protagonizar un rifirrafe con la Procuraduría General de Colombia, que se encarga de investigar casos de corrupción. Pues hay un alcalde exactamente del municipio de Riohacha, esto en el norte de Colombia. La Procuraduría lo inhabilitó y le pidió al presidente que